Hola, buenas noches. Con prisas, como de costumbre, pues el programa viene repleto de canciones y poemas, os saludamos desde Buscando Leones en las Nubes, Elena Villegas, a cargo de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que os cuenta ante el micrófono las tramas urdidas a lo largo de meses de ardua, pero muy placentera, preparación de las emisiones. Esta noche os proponemos la segunda edición dedicada al mes de septiembre, en la que, al igual que hace 7 días, os ofrecemos una docena de temas musicales y otros tantos poemas que se refieren a este mes que corre a caballo de un verano que ya da sus últimos coletazos y un otoño que comienza a atisbarse de modo tenue. En la mayor parte de las piezas escogidas, tanto literarias como musicales, septiembre aparece de manera directa y constituye el motivo central que explica la canción o los versos elegidos, aunque en otros casos la mención a nuestro mes de referencia es meramente episódica y circunstancial, como un simple telón de fondo que enmarca la historia narrada. En todas las ocasiones, sin excepción, la belleza aflora por doquier, por lo que espero que el programa que ahora da comienzo pueda entusiasmaros. Bañista, de Vicente Valero. Este que sale a media tarde y solo, sin nada más que una toalla limpia bajo el brazo, a la luz menos comprometida de septiembre, con cara de haber visto, no sé, algo muy nuestro, y ganas poderosas de bañarse, de entrar como si nada en este mar de oleaje sin fondo, en este mar que ya ni es cielo ni es azul, pero busca y alcanza y desaloja con fuerza todavía. Este que sale a media tarde y solo, en fin, con ganas de bañarse y disfrutar de veras, a la luz ya casi clandestina de las playas, para salir después como borracho, otro y el mismo, limpio, con los ojos a punto para ver nuevamente, parece saber algo de nosotros, algo que ya sabemos. ¿Pero qué? I saw you standing with the wind and the rain in your face. And you were thinking about the wisdom of the leaves and their grace. When the leaves come falling down, in September when the leaves come falling down, and at night the moon is shining on a clear, cloudless sky. But when the evening shadows fall, I'll be there by your side. When the leaves come falling down, in September when the leaves come falling down. Follow me down, follow me down, follow me down to the place beside the garden and the wall. Follow me down, follow me down, to the space before the twilight and the dawn. Oh, the last time I saw Paris in the streets, in the rain, and as I walk along the boulevards with you once again, the leaves come falling down in September when the leaves, leaves come falling down. Thank you. me down, follow me down, follow me down to the place between the garden and the wall. Follow me down, follow me down to the space between the twilight and the dawn. And as I'm looking at the color of the leaves in your hand, as we're listening to Chet Baker on the beach in the sand, when the leaves come falling down, oh, in September, when the leaves come falling down, oh, when the leaves come falling down, yeah, in September, when the leaves come falling down, when the leaves come falling down, in September, when the leaves come falling down. Falling down in September in the rain, when the leaves come falling down, when the leaves come falling down in September in the rain, when the leaves come falling down. Me la encontré de pronto, dije, Rosa, de José Antonio Muñoz Rojas. Me la encontré de pronto, dije, Rosa, por este corazón tú, nuevamente, tú, la rosa de siempre inesperada, la dolorosa rosa por quien vivo, espiando la hermosura por si en ella vas ignorada, vas como las nubes o la belleza por la noche, mientras nosotros en el sueño. Así, de pronto. ¿Cómo esperar de pronto que en septiembre ocupado en las cosas de septiembre, en esperar la lluvia, arar el campo o fatigar el monte, tú vinieras, tan alegre, diciendo, José mío, si vieras qué hermosura de viaje? Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short. When you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame, one hasn't got again with you. These precious days I will spend with you. I'm gonna spend Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Verdes jardinillos, de Antonio Machado. Verdes jardinillos, claras plazoletas, fuente verdinosa donde el agua sueña, donde el agua muda resbala en la piedra. Las hojas de un verde mustio, casi negras, de la acacia, el viento de septiembre besa, y se lleva algunas amarillas, secas, jugando, entre el polvo blanco de la tierra. Linda doncellita, que el cántaro llenas de agua transparente, tú, al verme, no llevas a los negros bucles de tu cabellera, distraídamente, la mano morena, ni luego en el limpio cristal te contemplas. Tú miras al aire de la tarde bella, mientras de agua clara el cántaro llenas. Head spins round on a Monday, and the daylight's in your eyes. How you laughed and cursed tomorrow, now he's standing by your side. You touch the stars at midnight, the whole world seemed to shout hello. Now your throat is tight and heavy, and only one can go. I'll be alright, though I may cry. The tears that flow, they always dry. It's just that I would rather be with you now. And every time I see that star, I will say a prayer for you, now and forever. September blue. puerto de María Victoria, Atencia. Escucho las campanas del puente de los barcos. Septiembre es mes de tránsito, y una goleta viene a llamarme a las islas, o el cuarto se desplaza lentamente. ¿Quién parte junto a los marineros, o quién roza mis muebles? Oh, puerto mío, acógeme esta tarde, envuélveme un pañuelo de lana por los hombros, o llévame en un cuarto de roble, mar adentro. Early Sunday Morning, de Hilario Barrero. Única criatura, la claridad extiende sus raíces en la línea horizonte de la calle vacía, bautizando al color por su apellido. Azules infantiles, verdes lluviosos, ocres enamorados, húmedos blancos que son frontera con la sábana tibia, el olor a café, la primera caricia y el roce de la muerte que temprana teje precipitada la túnica del barro. Dando razón de luz al carbón de la sombra, el sol va señalando a la fachada su destino de noche a un distante. Dormidas las persianas, amarillo despierto de septiembre, un visillo entretiene su frágil esqueleto en el lento columpio de la brisa, mientras Mrs. McLaughlin siente un escalofrío, protegida por gato y una buena ginebra, y comienza a leer la última edición del New York Times, cuando tan solo son las 7:15, en la recién creada mañana del domingo. Leaves have turned and she has not, and she tells me she can't let him go, and she looks to the moon for answers, and she looks inside and she knows. She dresses by the window, finds reflection in the pane. She looks towards the winter, and her hair falls around her like rain. She's sighing with September. She would like to run and hide. She's wrapped up in confusion. She unfolds like paper dolls, but she's she will take it all in stride, and she will. she will. She will be flying as she falls. La noche se va, de Salvatore Quasimodo. Ha muerto la noche. La luna lentamente en el cielo se esfuma y se deslíe sobre los canales. Septiembre aún impera sobre esta tierra de llanura. Los prados tienen la verdura de los valles del sur en primavera. Los compañeros he dejado. El corazón entre los viejos muros he ocultado. Mi soledad se queda a recordarte. Pero despunta el día. Ya en las praderas bate el pisar de los caballos. Tú también, más distante que la luna, vas por la lejanía. N'avait paru si belle, les vignes de l'année auront de peaux raisins. On voit se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter. Pourtant, l'on s'aimait bien. Joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre, et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin, que ce temps couleur d'ambre. Je reste sur le quai, mon amour, à bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être, peut-être un soir au détour d'un printemps. Oh, quel joli temps, le temps de se revoir. N'auront paru si belles, les vignes de l'année auront des beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain. Las manzanas, de Andrés Trapiello. Recuerdo aquellas tardes de septiembre doradas. Recuerdo venir mansos al establo los bueyes, pacientes y paganos, las tardes ya pasadas y el provincial sosiego de desgastadas leyes. Un pueblo de León, viejos adobes, lento trajín de un tren correo que perdía sus toses entre temblones álamos y un humo ceniciento, al tiempo que en mi mano morían los adioses. Recuerdo aquella casa, la sala tenebrosa con balcones que daban a la plaza, y el ruido del reloj, los retratos y una estampa piadosa, un hurón disecado y el velador dormido. Y en el corral, las cajas. Las manzanas reinetas que tenían debajo hojas de cantorales góticos, arrancadas vísperas y completas, de miniados añiles en letras capitales. Y los blancos salterios y libros heredados de un tío cura muerto, ahora eran sudario para aquellas manzanas de virgilianos prados, huertos y pomaradas al pie de un santuario. Manzanas de septiembre, aromadas manzanas. Recuerdo aquellas tardes otoñales y mías como una salve antigua, tristes y gregorianas. Aquel sentir lejano que llegarían días en que yo recordase, desvanecido el mundo. La flor de los vestidos, las hojas en las ramas y el chillar de los cuervos serían el profundo y silencioso abismo de aquellos pentagramas. ¿Cómo seré yo entonces? Recuerdo que pensaba en las doradas tardes, sin suponer siquiera que en aquellas manzanas tan ásperas estaba escondido el entonces, el será, el es y el era. What should I write? What can I say? How can I tell you how much I miss you? The weather here has been as nice as it can be, although it doesn't really matter much to me. Septiembre, de José Carlos Llop. El ala de un insecto, su transparencia grisácea, tornasolada de verdes y amarillos, es la tarde que lame los cristales. El fin del verano es como un viaje solitario donde sólo los muertos te acompañan. Piensas en el nomadismo inútil de la estación, en el color de las aguas al atardecer, en la belleza de los cuerpos desnudos y las horas de lectura, interminablemente gratas, como la noche o el silencio. No hay aquí nostalgia, sino ese puro afán de retener el tiempo que es tantas veces la escritura. Las conversaciones en la terraza, sumergida bajo la sombra esmeralda del pinar, la bebida y las risas. «Tu casa es ahora el Hotel de Angleterre», dijo alguien, y continuamos hablando de reyes y batallas en el desierto. La tarde es un insecto que observa el rápido desfile de las nubes, y septiembre, el mes donde mueren la fruta y el año, como las mercancías atrapadas en la bodega de un barco que naufraga. Laura lays on the foot of the bed, mimics the news with the telephone call. Doctor's on the phone, then she hangs up and says, I ain't never gonna see the winter again. And I don't know how, but she smiles. September. September. September. September. They carved your name into a stone and they put it in the ground. I run my fingers through the grooves when no one's around. Drink till I'm sick, then I talk to myself in the dark days of the summer. Then I feel you coming, but I don't know how. September. September. September. September. Tus ojos de septiembre, de Abelardo Linares. Tus ojos de septiembre, cuando es el corazón la huella de una espina, y la mirada pequeña de mis manos su hueco fiel como plumas de pájaro, y tu sonrisa sin adiós, lenta como la angustia creciendo en un pecho de cristal, mientras beben las rosas en un reloj dormido. Te daría mi vida como quien entrega un poco de ceniza, como quien en sueños abraza una sola astilla de perfume, como quien ya está muerto y navega por canales muy lentos hacia el mercado de las flores. Te daría mi vida para entregarte apenas el frescor de una sombra. Ah, yes, 50. September. Father time with a frost warning. My leaves are turning. How green they were and how bright they are. And oh, how wonderful my love affair with life. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime, whatever happened to them all? As a man the wandering ways, now I'm reaching back for yesterdays, till a long forgotten love appears, and I find that I'm sighing softly as I near September. The warm September of my years. As a man who has never paused at wishing wells, now I'm watching children's carousels and their laughter's music to my ears. And I find that I'm smiling gently as I'm near September, the warm September of my years. golden warm September of my years. Tiempo de Pera Rubira. Hace casi una hora que te has ido. Aún tengo tu sudor en los dedos, más denso en el índice, con regusto a gin y a óxido de llave. No quiero moverme de la cama. El sol se clava en la ventana y adivino el espléndido día de septiembre. Caminar por las calles y recrearme en unos ojos oscuros o en una espalda airosa, comprar tabaco, perder un rato en una librería, sentarme en una terraza y beber despacio un aperitivo, almorzar bien, leer el periódico. Vivir un día de vacaciones de ti, ser como casi todos durante unas horas, tal vez sería agradable. Pero no quiero moverme de la cama hasta que vuelvas, ya de noche, te desnudes, te tiendas junto a mí y todo esté en su lugar, como hace una hora, antes de que te fueras. So far, I have not seen the reason why we should have tried to cross. To the other side, I'm so glad that we found this broken bridge and let it pass us by. And now, here by this riverbank, it's time to say goodbye. September sun rays peeking through the shadows. Oh, your love is lost, lost in the meadow. September sun. Aullidos en septiembre, de Carlos Marzal. Ha cambiado la luz. Esto es septiembre. La fórmula del aire ha padecido la imperceptible mutación fatal que solo se percibe con el espíritu. Esta milmillonésima unidad de nostalgia que flota alrededor y que electriza la túnica inconsútil de las tardes. El peso de la luz ha transformado la eterna proporción de nuevos óleos que enturbian hacia el gris la transparencia. Los plomizos pigmentos que averigüen la balanza de la hipocondría y cuya nada impregna el horizonte. Ya se ha desvanecido en el silencio el rumor entusiasta de los veraneantes, y las casas adquieren su pátina lunar, su quietud de artilugio al que nadie da cuerda. Las piscinas difunden con un escalofrío el eco fantasmal de su música acuática. Entonces aparecen errabundos los perros que abandonan a su suerte. Como cada septiembre, merodean con aire de filósofos amargos y ladran mendicantes a una luna que los contempla impávida en su cielo. ¿Y en qué roto verano sucedió mi extravío? ¿A quién se le ocurrió la idea de perderme? ¿Dónde estuvo la causa de mi sueño y mi dueño? Septiembre se desploma aullando en esta página. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. It's September morn. Do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September. September morning still can make me feel that way. Una tarde cualquiera, de Teresa Aburto. Volveré una tarde de septiembre con los primeros soles y las últimas ballenas. Caminaré tus playas y tus doradas dunas. Me perderé en la bruma de una tarde cualquiera. Mi corazón no habrá partido entonces. Será como no haberme ido nunca. Seré parte de ti otra vez. Te cantaré mis deseos y me dormiré en la humedad de tu oleaje blanco, en el olor a mar sereno, sobre un colchón de caracolas. Volveré a caminarte una tarde como esas tantas en que te he dado mi infancia. Volveré a darte mis sueños, mi sonrisa, como tantas mañanas, y de mis noches las últimas lágrimas. Volveré a ti aunque nunca me he ido, y seremos otra vez cielo y mar, arena y espuma, profundidad e infinito. Fine rain was falling on the gravel and glades, the last rays of September bejeweled broken blades. But there's someone that I long for, oh, where have you? Do you trip on the city's golden gutters and curbs as the seasons grow wild and the ground undisturbed till you find what you are now is less than you? As the red earth lies under a covering of patience exhausted, are your pockets picked clean? I was lost in the next world or somewhere in between, and it's much as predicted they go down that same track. They say strays of September bejeweled broken blades. Are you still restless, or are you sorry? As the red earth lies the covering of green. Fine rain was falling. Thank you. la insólita y sin embargo fecunda conjunción de los talentos de Anne-Sophie von Otter y Elvis Costello pone fin a esta segunda y postrera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al mes de septiembre. En la última hora habéis podido escuchar una docena de canciones, con nuestro mes de referencia como protagonista, interpretadas por Van Morrison, Sarah Lazarus, Chris Rea, Ralph Smith con Paula Morellenbaum, Heather Nova, Barbara, Carol King, Ryan Adams, Frank Sinatra, Jacaranda Muse, Neil Diamond y los citados Anne-Sophie von Otter con Elvis Costello. Entre los temas musicales, algunos poemas excelentes, con una presencia casi siempre principal, o en algunos casos meramente accesoria, del mes de septiembre, escritos por Vicente Valero, José Antonio Muñoz Rojas, Antonio Machado, María Victoria Atencia, Hilario Barrero, Salvatore Quasimodo, Andrés Trapiello, José Carlos Llop, Abelardo Linares, Pera Rubira, Carlos Marzal y Teresa Aburto. Con la mención de sus nombres os dejamos por esta noche y os invitamos, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa, a estar aquí con nosotros dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fain de fe, le domaine de fe. Il fallait qu'on canne à fourbe, le fain de fe, le domaine de fe. Il canne à demi.